Buenas tardes, pues aquí estamos otra vez con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a hablar de dos temas. Uno de ellos está teniendo muchísima repercusión durante estos días, están moviéndose mucho. Empezó siendo pues algo que la gente no conocía, que la gente no sabía, y cuando empezó a hacerse público mucha gente dijo que esto fomentaba la vagancia. Porque eso es verdad, ¿verdad, Jorge? Hola. Estamos hablando de lo que es la renta básica. La renta básica se ha organizado en la marcha básica de precarios y desempleados. La marea. Y se va a hacer una acción muy fuerte durante el mes de marzo. Está teniendo muchísima repercusión. Se está pidiendo una renta básica universal, ya no simplemente para España, sino para todo el mundo. Y bueno, pues queremos que nos explique Jorge, buenas tardes. Hola. Pues un poquito qué vais a hacer. Sé que estáis haciendo una campaña y que estáis trabajando como jabatos, pues estáis sacando publicaciones todos los días, y que además no solamente aquí en Madrid, sino que esta marcha va a ser a nivel estatal. Sí. Bueno, pues... Yo no lo oigo muy bien. ¿Tú lo oyes bien? ¿No me oyes bien? ¿Tú lo oyes me bien? Oyes, ¿sí? Sí, vale, bueno, pues entonces nada. Vale, bueno. Ahora sí. Efectivamente, lo que está sucediendo es que nosotros hemos lanzado una propuesta y esta propuesta está teniendo bastante eco, y el hecho de si estamos teniendo muchas publicaciones todos los días es sencillamente pues porque hay mucha gente que se está sumando a la movida. Y claro, pues ahí surgen noticias de cosas que se están haciendo y actos que se están produciendo y gente que se está vinculando a la propuesta que hemos hecho de hacer una gran movilización en el mes de marzo, una marcha que la llamamos la marcha básica, que va a ser de momento una columna que empieza en León, que va a pasar por Valladolid, que tiene una serie de etapas que la gente vendrá andando hasta Madrid. Un poco... No en autobuses, andando. Andando, sí. Y entonces, pues desde luego, ojalá que sea una gran movilización, sí. Pues hombre, yo pienso que sí, porque por ejemplo las marchas de la dignidad os apoya también el Espacio Común 15M, os apoya también el Foro de Movimientos Sociales, y os apoyamos los yayos. Claro, también. Claro. Y supongo que habrán más, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos ha sorprendido de una manera bastante agradable, aunque yo creo que lo convocamos bastante bien. Cuando hemos hecho una reunión estatal el día 13 de enero, ya habíamos hecho otras reuniones antes, pero la convocamos muy abiertamente y había por lo menos, contabilizamos 42 colectivos o movimientos diferentes que había ahí en la reunión, y más de 110 personas y todo el mundo bastante animado. Porque realmente es necesario. Hay un modelo un poco de la marcha de la dignidad famosa del 2014, pero simplemente es un pequeño modelo, ¿no? No es que queramos repetir exactamente lo que sucedió entonces. Ojalá que fuera una movilización igual. Hombre, de masiva. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, abierto, efectivamente, abierto está. Abierto efectivamente, está abierto a ello. Y bueno, pues nada, la propuesta es una marcha contra el paro y la precariedad, y va a ser la primera vez que se hace una movilización, yo creo que en todo el mundo, con la reivindicación central de la renta básica universal e incondicional y suficiente. Que al mismo tiempo es una movilización por todos los derechos sociales. ¿Por qué? Porque hay algunas propuestas de renta básica que sustituyen la renta básica por servicios y derechos sociales que tenemos ya conquistados, y no queremos que sea así. Queremos que estos servicios y derechos sociales sigan existiendo y se mantengan, y hay que defenderlos para que no se pueda utilizar la renta básica precisamente en esa dirección. Sí, pero yo ahora voy a hacer de abogado del diablo, porque luego te encuentras con mucha gente que cuando hablas de la renta básica, de que se le va a dar a todo el mundo una cantidad X, no sé si está especificada una o no. Cantidad suficiente para vivir con dignidad. Para vivir con dignidad, pues dicen que se va a fomentar la vagancia, porque la gente, si tiene con qué vivir con dignidad, pues ni va a buscar trabajo y se va a tumbar a la bartola. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, yo te lo expongo para que tú nos lo expliques, a ver si lo entienden de claro, una vez. Evidentemente, la gente que ahora mismo vive de las rentas porque tiene acciones en la bolsa, a esos no se les critica porque se dediquen a la vagancia y se pasen el día tumbados en una tumbilla ahí en una playa, sí, por así decirlo. A eso no se les critica. Luego hay otras personas que estamos obligados, prácticamente estamos condenados, porque no hay trabajo para todo el mundo y entonces los porcentajes de desempleo son altísimos. Esta gente no tiene ocupación ni tiene trabajo y no se piensa que sean vagos, aunque desde luego alguno puede que hombre, algunos habrán, no te digo yo que no, porque en todas partes cuestionabas, ¿no? Claro, y en tercer lugar, pues por supuesto la gente, o sea, eso es un problema, yo diría, cultural o mental sobre lo que tiene que hacer la gente. Respetemos un poco el derecho de cada uno. Lo que sí que la gente va a tener, desde luego, es libertad. Es libertad para poder ir al mercado de trabajo si quiere, o buscar la vida, desarrollar su vida de otra forma más creativa, haciendo cooperativas o haciendo arte o lo que sea. Va a tener libertad, desde luego. Y, por supuesto, pues algunas personas en ejercicio de esa libertad, pues a lo mejor se dedican a la vagancia. No cabe excluirlo, pero tampoco bueno, es una cuestión. Yo me parece que la gente que es vaga, pues sigue siendo vaga con o sin con renta. Sí. Pero sin renta básica, vamos. Quiero decir que también hay que mirar una cosa, que es que el mercado se habla de en un futuro que muchos puestos se ocuparán por robótica. Entonces, ¿qué hacemos la gente si los puestos de trabajo se disminuyen de tal forma que la mano de obra más esencial es sustituida por un robot? Vamos, digamos que en este sistema se considera que la única forma que puede tener una persona de acceder al mínimo para la subsistencia, es decir, a una renta básica para sobrevivir, es a través de emplearse. Esto es una cosa que ha funcionado en el momento álgido de desarrollo del sistema, cuando estábamos cerca del pleno empleo. Nunca hemos estado en el pleno empleo absoluto, pero sí que hemos estado bastante cerca del pleno empleo, sobre todo de los varones. Y entonces, pues sí, estos varones conseguían una renta para mantener a sus familias a través del empleo. Pero esto funcionaba porque el sistema estaba en ese estado. El sistema actualmente progresa con el desarrollo de la tecnología y deja a mucha gente fuera, porque la tecnología requiere menos mano de obra, que nunca va a suprimirse totalmente la necesidad de que la gente de gente empleada. Pero lo que está claro es que si el sistema no te da esa alternativa, te tendrá que dar otra para que puedas sobrevivir. Y luego es una obligación, lógicamente, de cualquier gobierno el preocuparse de que toda la ciudadanía, todas las personas que están pertenecen a la sociedad, pues que puedan desenvolverse y que como mínimo existan. Es un derecho humano básico, el derecho a existir. Y es un derecho que ahora mismo se defiende para los animales, para la naturaleza. Pues ¿cómo no lo vamos a defender para los propios seres humanos? Sí, bueno, es que entiendo además que si estas personas tienen pues una renta que les permita vivir dignamente, también, de hecho, se cortan estos contratos de miseria que hay ahora, que algunos son ya rayando con la esclavitud. Claro, por eso digo que es una cuestión de libertad y es una cuestión al mismo tiempo de dignidad. Ya otras veces que he venido aquí siempre suelo recurrir a esas dos patas, la pata de la dignidad y la pata de la libertad. La pata de la dignidad porque lo que no puede uno estar es humillándose y lo que no puede estar uno es viviendo de limosna. Y cuando hay derechos y esos derechos pues existen y son así. Y la pata de la libertad pues por eso, porque con una renta, aunque sea lo justo para vivir, tú puedes negociar con el empresario, puedes rechazar un empleo que te parece indigno, que te parece que no, que las condiciones precario, no son precario. Claro. Sí. Y luego, tiene otra cosa la renta básica, es que es un seguro contra la precariedad. Tú si estás trabajando, ahora mismo pasa mucho que los empleos son de muy corta duración, son contratos por obra, temporales, breves. Entonces tú cuando pierdes el empleo tienes que empezar a llevar todos los papeles, no sé cuántos, a ver si te llega, y luego cuando te llega el seguro de desempleo a lo mejor no te cubre, no has cotizado bastante. Con la renta básica no sucede así. Con la renta básica ese mismo final de mes tú vas a cobrar tu renta básica. Y ese dinero saldría de impuestos, ¿no? Claro. Es un sistema, por un lado, de solidaridad social. Es decir, entre los impuestos de todos nos pagamos la renta básica de todos, como nos estuviéramos pagando un seguro. Cualquier persona que de repente quiebra o pierde el empleo o lo que sea, sabe que puede acudir a ese seguro. Y al mismo tiempo es una idea también de reparto de la riqueza, porque el sistema tiende a que se acumule la riqueza en muy pocas manos. Ahora mismo se han publicado unas estadísticas bastante tremendas, ¿sí? Muy escalofriantes, y entonces ese dinero hay que redistribuirlo, por lo menos una parte de los beneficios, porque además estamos generando beneficios, trabajemos o no trabajemos, desde el mismo momento que nacemos, porque desde el mismo momento que nacemos hay que ir a comprar los dodotis a la farmacia. Las toallitas y todas esas cosas, y la leche y los biberones. Y eso lleva su IVA, entonces estamos generando economía e impuestos. Trabajemos o no trabajemos por el mero hecho de existir, y es una contrapartida lógica que también al mismo tiempo recibamos una parte. Sí, bueno, aparte de que esto saldría de los impuestos, se ha hecho un cálculo de que cuál sería esa cantidad mínima y a partir de cuándo se empezaría a cobrar. Claro, todos estos son temas que se quedan abiertos, pero por supuesto una renta básica universal quiere decir para todos, es decir, que es para todas las personas, y luego al mismo tiempo la base mínima tiene que ser como mínimo el umbral de pobreza, que es lo que las estadísticas te dicen que es la base que te garantiza mínimamente que puedes subsistir. Otra cosa es que luego hay determinadas cuestiones, por eso precisamente también hay que luchar por los demás derechos sociales, que se escapan. Porque, por ejemplo, el derecho a la vivienda hay que garantizarlo, evidentemente, aparte, o de otra forma, toda la renta básica se nos iría en pagarnos la vivienda, sería imposible. Y del mismo modo que dije antes, que hay que garantizar los otros derechos, porque ahora mismo en Davos se está reuniendo el gran mundo del capital, y ellos mismos están también hablando de la renta básica. Y puede ser una renta básica muy peligrosa la que no venga de Davos, porque sería un cheque y ahí te las compongas y págate la salud, págate la educación, págate todo. Entonces, por eso hay que defender que eso se tiene que seguir existiendo. Sí, hay unos servicios mínimos, educación, sanidad, vivienda, claro, que además están contemplados, claro, en la dichosa Constitución del 78. Efectivamente. O sea, que, pero vamos, que están ahí contemplados, pero que son una utopía, porque luego, claro, la realidad es pura claro, coincidencia, siguen habiendo desahucios. Siguen habiendo menores en las calles, a pesar de que ha salido una ley de que dicen que si hay un menor dentro de la familia tienen la obligación de darles una vivienda social para que esa criatura no vaya para la calle. Pues mentira cochina. Claro, y no solamente eso, sino que es que además, si esos derechos nunca los hemos tenido del todo, aunque están reconocidos, a partir de la crisis de 2008 los han ido recortando, y cualquier estadística que tratemos de hacer la comparación entre cómo estaba la cosa en 2008, bueno, ya en 2014 cuando hubo la marcha de la dignidad fue precisamente a consecuencia de que se estaba recortando todo. Pero si hacemos la comparación ahora, incluso curiosamente que ahora se está diciendo que hemos salido de la crisis y que nos estamos recuperando. ¿Serán ellos? Claro, efectivamente, efectivamente son ellos, porque hacemos estas comparaciones y vemos que siguen recortándose. Y de ahí es que estemos proponiendo esta gran movilización, que es una movilización que parte de los desempleados, pero que queremos juntar a también los precarios que tienen trabajo, porque los precarios que tienen empleo pues están en esa misma inseguridad y en ese mismo riesgo en todo momento, y además están sufriendo esos recortes. Es que eso es terrible. Bueno, y cómo, o sea, por parte, supongo que habéis tenido contactos con gobiernos, con partidos políticos o algo, habéis hablado algo con ellos sobre la renta básica, de qué manera se lo toman, les parece bien, no les parece bien, María, o sea, que no les parecerá bien a los de siempre, claro. Bueno, es muy contradictorio el tema de los partidos políticos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, en una ocasión, hace unos meses, no sé si fue en abril o en marzo, una delegación muy amplia de la Marea Básica, estuvimos en el Congreso de los Diputados y nos entrevistamos con diputados de Unidos Podemos, que son los que nos dieron ese pie de poder hablar con ellos, aunque precisamente estaban apoyando una cosa que nosotros lo criticamos muy fuertemente, como es la iniciativa que hicieron los sindicatos, que fue una ILP, para hacer una renta mínima, porque es que nos parecía realmente un insulto a la gente el plantear una renta mínima de 426 euros, que es pues como una tercera parte por debajo del umbral de la pobreza, que son 684. Es decir, no se puede, o sea, es lo que un compañero decía, que es crear pobres por decreto, o sea, legislar la pobreza. Entonces nos parecía verdaderamente vergonzoso que los grandes sindicatos estuvieran defendiendo. Los grandes sindicatos, sí, se quedan por muy debajo, claro, de las pretensiones de la gente. Claro, y el propio Unidos Podemos, que es la fuerza política más a la izquierda y que más cerca debería de estar, y que además en un momento dado habían defendido la renta básica, en las elecciones europeas anteriores la habían defendido, estaban apoyando esta iniciativa sindical sin criticarla como nos parecía a nosotros que se debía criticar. Pero más allá de esto, no tenemos conversaciones así políticas con partidos políticos, etc. Les hemos invitado, por supuesto, o sea, cuando hemos hecho la reunión del día 13, hemos invitado a todos los movimientos sociales, colectivos, personas que quisieran asistir, sindicatos, e incluso hemos dicho agrupaciones políticas que quisieran venir. Pero éramos conscientes que las agrupaciones políticas instaladas no iban a estar. En fin, esto es pues una cosa, pues no sé, terrible. Pero ¿cómo, o sea, qué pensáis exponer entonces? Porque claro, me imagino que el gobierno, llamemos entre comillas, legalmente establecido, no estará conforme. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una reivindicación ahora mismo de urgencia, que no llega a ser la renta básica universal incondicional que defendemos y que pensamos que se tiene que ir hacia ella y que se debe de plantear en el Parlamento, pero lo que ahora mismo sí que ya se debe de cumplir, porque está firmado como tratado internacional, son las cartas de derechos internacionales, es la Carta Social Europea. La Carta Social Europea, ayer mismo, o antes de ayer, han publicado el último informe del Comité Europeo de Derechos Sociales. Y la Carta Social Europea no se está cumpliendo. La Carta Social Europea simplemente dice que cualquier pensión, cualquier renta mínima, cualquier subsidio, cualquier ayuda, debe de situar a la persona, como mínimo, en el umbral de la pobreza. Luego marca otra serie de cosas, como son que no se pueden exigir condicionamientos de residencia, no se puede exigir un condicionamiento de edad, las subvenciones, ayudas o lo que sea tienen que durar mientras dura la necesidad de la persona que lo ha solicitado. Esto no se está cumpliendo. Esto nos parece que debe de ser una cosa que se debería de estar cumpliendo de inmediato. ¿Pero no se cumple aquí o en general? No se cumple en España. En España. En otros países puede que se cumplan o no se cumplan, eso ya no entro. Pero el Comité Europeo de Derechos Sociales reclama esto a España. ¿Cuál es el problema? Que no se puede reclamar porque España, los gobiernos de España, han sido un poco habilidosos en esto y no han firmado una cosa que se llama Protocolo de Reclamaciones Colectivas. Con el Protocolo de Reclamaciones Colectivas en la mano, cualquier sindicato o una serie de entidades determinadas que se les reconoce esa capacidad podrían presentar una reclamación y entonces se le obligaría, se habría una jurisprudencia que obligaría. Pero al no estar firmado el protocolo de reclamaciones colectivas, la única posibilidad que existe es que las personas que tienen los derechos vulnerados reclamen individualmente. Nosotros estamos promoviendo que la gente que está en estas situaciones reclame individualmente, pero es muy complicado porque es un proceso muy largo y a lo mejor se hace la primera reclamación, que es administrativa, luego viene un silencio administrativo o una respuesta negativa, pasan 3 meses, entonces hay que volver a... hay que ir a los juzgados, hay que pedir un abogado de oficio. Entonces se va siguiendo diferentes pasos hasta llegar o bien al Tribunal Constitucional o bien a Europa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que bastante gente, una serie de gente, a los que han presentado estas reclamaciones, pero no han seguido todo el proceso este tan largo, porque pasa mucho tiempo, porque hay que seguir haciendo trámites y dar pasos, y es muy complicado precisamente la gente que está en peores condiciones llevarlo hasta el final. Pero bueno, llegará un momento en el que haya algún pronunciamiento de algún juez o algo. Quitando eso es una cosa que sea así o sea de otro modo, porque también se ha reclamado por vía parlamentaria. En este sentido sí que podemos decir que Unidos Podemos reclamó al gobierno que se firmara el protocolo de reclamaciones colectivas. o que se ratificara la última versión de la carta. Pues en este sentido, pues sí que es una exigencia de ahora mismo, de hoy para mañana. Al mismo tiempo están las exigencias con relación a los derechos que hemos dicho. O sea, nosotros suscribimos las reclamaciones que hace la PA, los cinco puntos de la PA. Todo el tema de la sanidad, cuando venga África, lo podremos comentar. Sí. Con relación a las reformas laborales, pedimos que se reviertan las reformas laborales que se hicieron, que han ido recortando derechos laborales y situando a la gente en peores condiciones. Sabemos que con la renta básica la gente podrá tener más capacidad de negociación, pero llegue o no llegue la renta básica, estas reivindicaciones nosotros las asumimos. No solamente las asumimos, sino que las compartimos. Porque lo que queremos es que la marcha agrupe a toda la gente que ahora mismo está luchando de manera sectorial por diferentes derechos sociales, incluso gente que no ve con total claridad el tema de la renta básica, tiene sus dificultades para, porque es un tema. Sí, por eso te digo que muchas veces hay gente que dice, bueno, esto parece una utopía, ¿no? O sea, algo pues muy bonito, pero... Pero no es tan utópico, no, la ya, prueba ya, lo que acabo de contar, que en la propia este de foro de Davos están planteándosela. Ya, pero que, dice, pero vamos, pero que no es práctica, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntar, o sea, vamos a suponer que hay un sector, o sea, ¿cuándo empieza a cobrarse este? Si se aprobara, ¿cuándo se podría empezar a cobrar y a partir de qué edad o de qué momento podía recibir alguien la renta básica? Bueno, como digo, la renta básica la recibirían todas las personas. Otra incluso cosa es que, los millonetis incluso también. Incluso los millonetis. Lo que ocurre es que ellos lo pagarían en impuestos y pagarían bastante más en impuestos. Porque una cosa que lleva la renta básica aparejado es una reforma fiscal para poderla pagar. Ya que más tiene, más, claro, más. Efectivamente. Como tú misma has señalado, a través de los impuestos se paga la renta básica. Entonces, esto lógicamente sería el tiempo de diseñar el plan, cómo se va a arbitrar, que sería una cuestión de hacerlo el gobierno, un comité o lo que fuera, parlamentario, lo que fuera, que determinase qué impuestos iban a aplicar o cómo se iba a hacer. Una vez implementada la reforma fiscal necesaria, en el siguiente curso, me imagino, fiscal... Que había que incluirlo dentro de los presupuestos del Estado. Claro. Es decir, una partida X, destinada a la renta básica. Claro, efectivamente, del mismo modo que hay partidas para todo tipo de cuestiones. Que, o sea, pero bueno, eso, entonces, una persona nace, de momento que nace, no la cobra, ¿no? O sí, si se establece la renta básica infantil en el modelo que han hecho Raventós y otras personas de la red de renta básica, que han hecho un modelo para que se viese claro que se puede financiar, que es financiable, que es factible, han hecho un modelo a partir del IRPF. Y ellos han considerado una renta básica infantil inferior a la otra renta básica más de adultos. Pero también hay que tener en cuenta que la renta básica infantil, primero hay que reconocer el derecho a la persona desde que nace, pero es una cantidad que la van a administrar no la persona que sujeto del derecho, sino sus padres o tutores. Y luego, en segundo lugar, hay que tener en cuenta una cosa que se llama la economía de escala, y que es que donde viven varias personas, ciertos costes están compartidos. Es decir, el coste de la luz o el coste de la vivienda o el coste de incluso la propia comida, que dicen que donde comen tres comen cuatro, efectivamente es más reducido el coste por persona cuando se hace la comida para varios que cuando se hace para uno solo. Entonces, aunque un infante, un niño, tiene unas necesidades también especiales y tiene unos costes también especiales, pues bueno, está en este estudio por lo menos lo han valorado así. Pero bueno, es un tema que por supuesto queda abierto a cuando se estableciera el asunto. Yo defiendo una renta básica infantil e incluso desde algunas propuestas de renta básica, como una que tengo leída de ATAC, defienden empezar la renta básica precisamente por los niños y asegurando las pensiones. El tema de las pensiones, esa es otra macharía. Claro, pero... De eso trataremos la semana que viene, el tema de las pensiones, ¿no? De las dichosas cartas que se están recibiendo, que se dicen que las devolvamos uno por uno. En fin, evidentemente es una vergüenza. es una vergüenza, un 0,25, cuando ellos han subido un 7%. Claro, claro, pero no solamente el tema, y a mí me... Hay algún aspecto en esto que a mí me preocupa casi más que el tema de que solamente hayan subido un 0,25. Y es que existen pensiones, la pensión mínima está por debajo del umbral de la pobreza, la pensión mínima no contributiva está casi por la mitad de lo que es el umbral de la pobreza. Entonces aquí no, ni 0,25, ni 1, ni 2. Son, o sea, la pensión mínima hay que situarla en una cantidad decente. Bueno, había que... Y eso, esa es otra, ¿no? Pero quiero decir que claro, que hay quien está cobrando una pensión que es una miseria. Claro, efectivamente. Que ya mucha no puede gente. Vivir. Y esta subida, por decirlo de una manera que parece una, claro, tomadura de pelo, a lo mejor le reporta centimitos. Sí, efectivamente. Sí, centimitos. Entonces dices, ¿qué pretenden? Claro, claro. O sea, esa es otra tajada aparte, que no sé si la tendréis contemplada dentro. Claro, sí, sí, es una de las... Está el tema de las pensiones. El tema de las pensiones también está entre las cosas que van a defenderse en marzo, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, nosotros pensionistas daremos toda la lata que podamos y una poquita más, ¿no? Claro. Porque hasta aquí que lleguemos. Por eso te digo que como estaba también contemplado el tema de las pensiones, pues evidentemente, te he dicho a micrófono cerrado, cuenta con que... O sea que los yayoflautas Madrid nos adherimos y es más, se va a hablar con otros yayoflautas para ver si también logramos que se adhieran de otras provincias, ¿no? De otros lugares. Pero en fin, eso ya lo hablaremos la semana que viene. Vamos a hacer un pequeño impasse a ver si viene musical, a ver si mientras tanto viene África y nos empezamos a especificar un poquito el tema de la salud pública. Thank you. son unos mentirosos. Bueno, estos son unos mentirosos, con lo ha acabado. Pues no sé a quién me ha recordado, ¿eh? Es que vamos. Estaremos hablando del gobierno. Bueno, en este impasse musical que hemos tenido ha llegado África, que la estábamos esperando como agüita de mayo o como agüita de enero, porque está lloviendo hoy. Gracias a... No, siéntate aquí, porque siéntate en este porque funciona mejor este micrófono. Como veréis, como esto es en directo, pues aquí nos sale todas las cositas que nosotros hablamos mientras tanto. Bueno, pues África, que aunque ha venido a hablar de otro... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aunque ha venido a hablar de otro tema también, pues bueno, ha sido, o sea, el Foro de Movimientos Sociales se ha adherido también a la marcha básica. Entonces, habíamos tocado así un poquito de refilón el tema de salud, que sí. Ha dicho Jorge, bueno, esperaremos que venga África, que nos explicará un poquito más el tema este de que no solamente están defendiendo la renta básica, sino también los derechos básicos para que la gente, pues claro, como es vivienda, salud, educación, y claro, hemos sí. adjudicado el tema salud. Bueno, muy bien, brevemente. Es que África es médico. Es médica. Médica. Es médica. Jubilada, médica, bueno, pero, jubilada, pero el título médica, le tienes, claro, sí, claro. Y sanitaria, eso no se pierde. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos estén escuchando. La marcha básica, claro, a mí me ha despertado también mucha ilusión, porque no solo es que la renta básica, pienso que hay que apoyarla como unos ingresos mínimos que dignifiquen a todas las personas sin estos periplos de miles de ayudas y todo esto que habrá estado hablando Jorge, sino que ha tenido una idea magnífica a mi manera de ver y a la manera de ver de las compañeras y compañeros que estamos en el Foro de Movimientos Sociales, que es incluir otros derechos que van de la mano. Y entre ellos, el derecho a una sanidad privada y de calidad, que siempre ahora le... Pública, querrás decir. Sanidad pública, perdón, una sanidad pública. Vaya lapsus, Dios no, mío. Bueno, sí, perdón. Una sanidad pública, estaba pensando en, desde luego, no a los conciertos privatizadores, porque es que ya tenemos privatizada una parte importante de nuestra sanidad, que aunque la clase política se pavonea y alardea de que tenemos una sanidad pública magnífica, se llevan, pues, no sé si 20 años, pero desde luego 15 tranquilamente liquidándola, con conciertos primero de cuestiones llamadas complementarias, no refiriéndose a lo que es la asistencia exclusiva de médica o de enfermería, lo que son los cuidados esenciales para la persona, los cuidados sanitarios, pero sí servicios de lavandería, servicio de limpieza, servicio de comidas y, desde luego, desde hace unos años externalizando muchas pruebas complementarias, que, para decirlo llanamente, pues son las radiografías, las ecografías, las mamografías, el TAC, la resonancia, que todo eso que da tanto dinero, en vez de actualizar la tecnología que sea precisa actualizar en el sistema público y rentabilizarlo en beneficio de la población, que se amortizaría perfectamente ese gasto, pues se le da ese beneficio a las privadas. Entonces, claro, la marea blanca, que es, digamos, mantiene cada mes una movilización en la calle defendiendo el sistema público de sanidad y que sea de calidad, pues también se ha solidarizado, se ha unido a esta marcha y se ha leído el manifiesto que habréis estado comentando, se ha leído en la última marea blanca, que ha sido Abraza la paz. La paz, o Rodea la paz, que es lo que venimos haciendo. Un mes se rodea un hospital, se abraza, se mima, se quiere, se comparte también con las compañeras y compañeros que no pueden desplazarse ese domingo porque se está trabajando, y con las familias que están acompañando a las personas que están hospitalizadas. Y otro domingo se alterna con una concentración delante del Ministerio de Sanidad. Sí, bueno, este domingo pasado estuvimos, sí. Estuvimos allí, hubo muchísima gente. Sí, hubo mucha como gente. Como hacía tiempo que yo no veía, ¿eh? Pero mucha, mucha, mucha gente. Yo te diría que habría unas 2.000 personas, sí. Sí, eso, sí. Eso a ojo, había que gente, yo, sí. Había muchísima gente porque aquello era el cuento nunca acabar. Y fíjate tú que además dices, bueno, estaba un poquillo lejos porque La Paz está un poquito hacia las afueras, hay que llegar hasta ahí. Pero había mucha, mucha, mucha, mucha gente. Bastante bien organizada, sí. Eso sí, porque bueno, se dejó un carril abierto, que es comprensible, ¿no? Para que si tenía que entrar o salir una ambulancia, pues oye, pudieran circular sin atropellarnos. Claro, sí, sí. De hecho, pasó una casi nada más empezar, sí, la marea a rodear por el edificio de la General. Pero mucha, mucha gente, de verdad, que me hizo, bueno, digo, porque yo estuve allí, pues tuvimos los yayos, nos, sí, hizo muchísima ilusión. Porque hacía tiempo que no veíamos tantísima gente de esta. Es que te voy a decir que es que se desplazó mucha gente del distrito de Tetuán, que le corresponde como Hospital La Paz. Y Tetuán también es un distrito muy movilizado, también Fuencarral. Y es decir, los barrios de alrededor, por lo menos la gente que yo conocía, había mucha gente seguramente de muchos sitios. Sí, bueno, había también de Aranjuez, de Getafe. Sí, claro, hay gente de todos sitios que viene a la marea, pero luego, y además La Paz es un hospital muy emblemático. Muy emblemático. Además, La Paz es un buen hospital a nivel internacional. Sí, sí, sí. Hoy día, con el deterioro que está sufriendo. Pues en el manifiesto que se leyó como Marea Blanca, se recordó algo tan importante como que fue el primer hospital donde se hizo un trasplante renal y un trasplante hepático. Es decir, que son hospitales y un sistema sanitario. Bueno, yo defiendo mucho la primaria porque debieran ir de la mano. Necesitamos de todo. Necesitamos una buena atención primaria, necesitamos una buena actividad de promoción de la salud, de prevención, de educación, pero también se necesitan hospitales de distintos niveles de complejidad para atender ya problemas que no se pueden resolver en la primaria. Sí, no, ya te digo, estuvo muy bien, muy bien, muy bien, esa es la verdad. Además, el lema era muy acertado, la paz en guerra. Sí. Con pues ánimo. Sí. Bueno, pues lo que estábamos explicando, que esta defensa de la renta básica se ha ampliado con una serie de cosas, o sea, sí, que suplementarias, en que las van a defender, y que bueno, que hay muchas, o sea, colectivos que se han agregado. Yo ya he mencionado Espacio Común 15M, el Foro de Movimientos Sociales, sabemos que las Marchas de la Dignidad también, y que los yayos también estamos les apoyamos, ¿no? Y bueno, pues que esperamos, porque esto ya, la situación está llegando a ser pues ya un poquito desesperada. Sí, yo creo que quizás estamos en un nuevo ciclo ojalá que estemos entrando en un nuevo ciclo de movilización. Y que la gente se tire a la calle. Efectivamente. Es lo que más mi ilusión me hace. Porque yo venía pensando ahora cuando venía por la calle, ¿para qué hacemos las manifestaciones cuando nos manifestamos? Porque hay veces que gente dice, si no vais a conseguir nada, o si que lo hacemos primero porque estamos ahí, existimos, nos expresamos, tenemos ese derecho a expresarnos. Segundo, queremos que hacer ver la realidad de nuestra situación y cuáles son nuestras reivindicaciones y lo que defendemos y lo que queremos conseguir. Y desde luego porque sabemos que sin presión y sin hacer fuerza y sin lucha en la calle no vamos a conseguir nada. Es que a mí, o sea, una vez eso también me lo pusieron, si total no vamos a conseguir nada. Y yo contesté, lo que no va a conseguir nada es usted sentado en el sofá de su casa viendo el Sálvame. Claro, es que ahí sí que no va a conseguir. Nosotros por lo menos tenemos la esperanza de que algún día, pues tanto va a caer la gotita de agua en la piedra, al final la acaba horadando. Y somos como eso, como la gotita de agua. Ya sabemos que la piedra muy dura, pero hay que seguir, porque si no, es que si nos conformamos, Y luego que las diferentes luchas sectoriales pues son en realidad la misma lucha, poco que lo mires un poquito, ¿no? Porque la lucha contra las privatizaciones tiene que ver con la lucha de las compañeras de sanidad, de salud, pero tiene que ver con las privatizaciones que se efectúan en todos los niveles, y todas las privatizaciones en realidad es dinero público que se va a manos privadas, porque los beneficios de estas empresas ya no son los beneficios clásicos que se obtenían directamente en el proceso de la producción, sino que son beneficios que es el Estado el que se los... O sea, el Estado paga el servicio y le da los beneficios a las empresas privadas directamente. Que además son muy caras, es lo mismo que dicen nosotros, haceros un seguro, o sea, de para las pensiones y todo esto privado, hombre, pero ¿quién tiene dinero para hacerse esos seguros? Claro, efectivamente. Y además nos lo van a explicar nosotros, que ya hemos pasado de rosca al meridiano. Claro. Sí, dime. No, que en sanidad también, gracias a esa movilización que decía Jorge, que ha habido pues hace 3 años, 4 años o así, hubo unas movilizaciones muy fuertes en contra del el proyecto de privatizar parte del incluso centros de salud, y hubo unas movilizaciones pues no masivas, no mayoritarias, pero sí importantes, hasta el punto de que esas privatizaciones se llegaron a paralizar. Eso, digamos que sí que se consiguen cosas, que no conseguimos todo lo que se propone, porque, bueno, si hubiera 2 millones de personas en la calle, sí, tomarían buena cuenta. O sea, que también eso, la gente que nos dice que no se consigue nada, bueno, no se consigue nada, depende. Si en vez de estar 1.000 o 2.000 personas tuviéramos 1 millón en La Paz, sí que lo conseguíamos, ¿no? Y luego también que había en la marcha, que nos conocíamos, unos compañeros de educación. Y dice, no, es que venimos también a la marea blanca, porque es verdad que es que sanidad, educación, es que han ido siempre de la mano. Cuando ha habido presión para mejorar, pues son servicios tan básicos y que los siente la gente, porque los ve cercanos, los usamos a diario, que han ido de la mano. Entonces también había compañeros de educación. Sí, había, no sea mucho, porque se aglutinó. Y vuelvo a repetir que a mí me hizo muchísima ilusión, porque yo creo que es, desde que llevo vida de activismo, tal vez una de las mareas blancas más nutridas que he visto, ¿eh? No sé, yo antes no lo sé, pero vamos, que quiero decir que ha habido algunas veces que van cuatro gatos. Yo comprendo que son todos los meses, domingo de cada mes. Y la gente, pues también, que si hace frío, que si hace calor, pero es que si nos empezamos a chantar y quedarnos en casa porque hace frío, porque hace calor, porque estoy cansado, porque no sé qué, por no sé cuántos, pues entonces ya has tirado la toalla. Entonces han ganado los malos. Digo yo. La constancia ha sido una hay que seguir, sí. Fortuna de las compañeras y los compañeros que lo llevan más directamente, porque es que ni en pleno agosto se ha dejado de hacer. Es la 64. Creo, la 64 marea. Y claro, esa continuidad también, por un lado, hay veces que pueden ir unas personas y otras no, unas veces más flojita y otras más masiva, pero también es una referencia que no falla. No, sabes que todos los terceros domingos de mes hay marea blanca. Entonces ya también el tener puntos referenciales claros también es importante de cara a las convocatorias, porque muchas veces decimos, ay, pues no sabía, pues y cuándo era, porque hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y entonces esta referencia, pues clara, más que habrán, que nos espera un añito, nos sí. espera un añito, bueno, bastante afortunadamente, que es lo que estábamos comentando. Lo que hace falta es que también confluyamos de alguna manera, ¿no? Claro. Como ya recuerdo que hace unos años, pues las diferentes mareas llegaron a hacer movilizaciones, manifestaciones conjuntas de todas las mareas, ¿no? un poco, vamos, pienso que estamos retomando en ese sentido el buen camino. Que es bueno, ¿no? Sí, yo creo que sí es el buen camino, porque la unión hace la fuerza. Claro, como decía, claro, África, claro. Si vamos un número bastante potente, pues igual se lo tiene que pensar dos veces, ¿no? Claro. Pero sí, si sí. Vamos tres o cuatro gatos, que a veces te desanimas porque dices, bueno, con sí, ¿y dónde están los demás? Sí. Te desanimas, pero vamos, si te quedas en casa, pues bueno, pues es que lo decíamos, no vamos a lograr nada. Y además les vamos a dar la razón, porque van a decir, bueno, están contentos, pobrecillos, mira si serán tontos, que encima de que les tomamos el pelo están contentos, ni vienen, ni protestan, ni nada. Son unos estómagos agradecidos, ¿no?, como se decían antes. Bueno, pues, ¿algo más sobre la renta básica? O la, bueno, María básica. Sobre la marcha, sobre la marcha, sí, básica. ¿Tenéis ya días? Vamos a ver, vamos a hacer el 4 de febrero, vamos a hacer una nueva asamblea estatal de toda la gente, colectivos y movimientos y personas que se están implicando en la marcha. Todavía no tenemos determinado el sitio donde se va a hacer. En cuanto lo tengamos, lo anunciaremos a bombo y platillo. Cartelito y todo esto. Se han organizado en la reunión anterior una serie de comisiones de trabajo que funcionan autónomamente. Por lo tanto, yo estoy en una de ellas, pero no sé todavía muy bien lo que está avanzando en las otras, que son el tema legal, la financiación, la difusión. Bueno, no me las sé todas de memoria. Y estas comisiones se están trabajando. Se siguen sumando colectivos y sindicatos y secciones sindicales, anarquistas de todo pelaje. Esperamos que esta reunión ya sea más todavía que lo fue el anterior. Y logística es una, ¿no? En la donde se está solicitando los diferentes permisos de los sitios por donde se va a pasar, garantizando que la gente que va a hacer la marcha tendrá las comidas o polideportivos para dormir, porque todo esto habrá que seguirlo. Cuando vienen de fuera. Claro, claro. Pues porque aquí no tenemos problema. Pero esto requiere una buena... una buena logística. Una buena logística, que es trabajosa, complicado de garantizarlo todo, pero a medida que hay gente dispuesta y que se va apoyando, por ejemplo, teníamos los compañeros de Valladolid, lo tenían todo previsto hasta entrar en la Comunidad de Madrid, y era evidente que la siguiente etapa era pasar el puerto, pasar el puerto y entrar en Villalba. No sabíamos muy bien, pero efectivamente ya está la gente en la Sierra Norte, que ya nos dicen que ya lo tienen todo previsto para cuando se llegue a Villalba. O sea que yo pienso que todo está indicando que va a ser una cosa importante, vamos, una movilización significativa. Y luego lo que no queremos es que sea simplemente llegar y volver a casa luego como diciendo, bueno, hemos llegado allí y ahora nos volvemos y todo sigue igual. Es decir, lo que queremos es llegar, pero para plantear las reivindicaciones y poderlas negociar y poderlas presentar. Incluso se está hablando de hacer una concentración al día siguiente o una delegación que vaya y presente en las instituciones fuertes como son el Parlamento o el Gobierno, etcétera, presentar las reivindicaciones exactamente más sistematizadas que ahora que decimos la sanidad, los 5 puntos de la paz, no sé qué. No, vamos a presentar una lista de peticiones de reivindicaciones muy concretas, que además que son, como digo, por ejemplo, lo que se refería a la Carta Social Europea, es obligación ahora mismo del Gobierno. Lo que también en la Asamblea de San Fermín, en la pasada, en la estatal, también se comentó se propuso incluir las reivindicaciones feministas, ya que hay una gran, lo habéis comentado, convocatoria de huelga feminista para el 8 de marzo, que además es una huelga convocada a nivel internacional, puesto que además las mujeres son en la población el colectivo más precario. No es colectivo, la parte de la población más precaria, si comparas hombres y mujeres, quienes tienen más dificultades para tener una renta propia, porque se dedican a por imperativo patriarcal, a los cuidados, al hogar, son las que piden la reducción de jornada. Ayer oía yo a un empresario que estaba hablando y decía que, claro, que el interés de los empresarios era ver si los hombres se concienciaban. Oye, qué maravilla, que es que ahora los empresarios van a hacer una política de van a estar de acuerdo con la baja, el permiso de maternidad, que sea igual que el de paternidad, con igual salario, con que no sean las mujeres las que pidan la reducción de jornada, porque claro, es que es una realidad tan evidente que son las mujeres las que piden o reducción de jornada o que se despiden directamente cuando tienen hijas o hijos, ¿no? O cuando hay personas mayores para cuidar, porque la ley de dependencia es dependencia a costa de las mujeres. Entonces, claro, los hombres como grupo, se salve quien se pueda salvar, claro, pero como colectivo, pues están disfrutando una situación de privilegio y tienen que asumir responsabilidades, pero también tiene que haber leyes que obliguen también a coger esas responsabilidades de alguna manera, ¿no? Hombres pioneros, que ya los hay algunos, pero también leyes que lo promuevan y que lo favorezcan, incluso que yo soy partidaria hasta de que obliguen, pero bueno, eso ya sería a debatir. Bueno, pero que la marcha, yo lo que quiero recoger es que la marcha, también dentro de la renta básica, todos los derechos sociales, recoja la igualdad y que se apoye mutuamente, porque la huelga feminista es antes, es el 8, sí. Y si hay una colaboración mutua, pues potenciaremos ambas convocatorias. Lo que tiene que haber y lo que está habiendo realmente es una confluencia. Entonces, es muy significativo que fue el mismo día 13, cuando se hizo la asamblea de la marcha básica, cuando se hizo la Asamblea Estatal Feminista. Sí, 13 y 14. El mismo día, la misma fecha. Y yo creo que es una lucha que confluye necesariamente, porque tú lo acabas de expresar a la perfección. La mujer es el sujeto más precarizado, tiene doble precarización por su condición de mujer y luego la precarización. Y bueno, aquí mismo pues se ha reseñado aquí en el resumen que se ha hecho de la reunión, en esta coincidencia tan significativa. Bueno, yo quería enviar ahora, aprovechando esto que estáis hablando del feminismo, un cariñoso saludo, porque tenía radio, pero las compañeras del foro de la Comunidad de Madrid contra la Violencia Machista están hoy reunidas a partir de las 7:30 en Sol, pues reivindicando lo de todos los días 25 de cada mes, ¿no? Yo me hubiera gustado ir, pero pues bueno, nobleza obliga, pero tengo que tenido que tener aquí. Ya me disculpé con ellas porque estuve el martes en una jornada sobre el feminismo, fue Es y Será, que hay en el ayuntamiento, que fue pues muy bien, o sea, se lo organizaron muy bien y sobre todo se ha querido reivindicar en esta jornada pues la lucha, o sea, la huelga del día 8 y la asistencia, ¿no? Que es evidente que todos los feminismos no son iguales, o sea, se hablaba que había diversos factores, pero sí tienen un punto común, y lo que decían es que nos teníamos que apoyar en estos puntos comunes para luchar, porque si cada uno tira por un lado, pues es lo que pasa, ¿no? Y bueno, lo que yo pues quería decir también es que van a contar esta tarde pues con la presencia de Juana Rivas, que por lo menos les había anunciado de que iba a estar allí, porque se enfrenta a un ya la están defendiendo y creo que iban a contar con la presencia. Bueno, los yayos estaban convocados, les he dicho que me saquen fotos porque no puedo ir, porque a ver, pues hay que, no se puede estar en todas partes. Luego nos las pasas. Luego os las paso, efectivamente. Y les quería enviar pues a Lourdes y a toda la gente que está organizando esto y que están ahí dando el callo, pues un abrazo desde aquí de parte de la Renta Básica, del Foro. Un saludo, apoyo y que desde aquí pues seguimos apoyando. Bien, bueno, pues vamos a hacer ahora otro pequeño descansito. Y vamos a explicar a la vuelta, Jorge, que nos haga sus últimas, por decir así, observaciones a la vuelta. Y empezamos con el tema del festiforo. Chicos, festiforo, ¿qué es el festiforo después del descanso? Darling, do me a favor, keep it to yourself. Please, darling, do me a favor, keep our business to yourself. You know I don't want you to tell nobody, don't mention to no one else. Don't tell your mother, don't tell your father, don't tell your sister, and don't mention to your brother, please, darling. You just keep it all to yourself. I don't want you to tell nobody, and don't mention to no one else. To yourself, please, baby, just keep it to yourself. Don't tell nobody, don't mention to no one else. You have a husband, and I have a wife. But if you start to talk that going to mess up our life, please, baby, you just keep it all to yourself. Do that for me, darling. Don't make it to no one else. Bueno, pues Jorge, ¿nos sacas alguna conclusión, algún pequeño apunte sobre la marcha que será el 24 de marzo? El 24 del 10 al 24 de marzo, porque como bueno, al 10 saldrán, me imagino. Efectivamente. Y llegarán a Madrid el 24. Llegarán a la Comunidad de Madrid, llegarán unos pocos días antes. Lo que pasa es que hay la idea de irse recorriendo diferentes poblaciones donde la gente les estará esperando para que hagan actos públicos o lo que sea. Getafe, Fuenlabrada, etc. Aquí la marcha y a Madrid, gorda, probablemente a la ciudad, en la marcha gorda el 24 de marzo. ¿Y partirá, marzo? ¿No sabéis dónde partirá el recorrido? No, el recorrido está por definir, o lo que se haga está por definir. Que ha habido algún periódico por ahí que se ha adjudicado se ha adelantado diciendo que iba a ser igual, que el mismo recorrido que cuando la marcha de la dignidad del. Pero no es una cosa que esté todavía concretada. Y nada, había pensado para despedirme leer un parrafito de la crónica esta que hemos hecho. y ya dejar un poco, nosotros también participamos en todas estas actividades del foro social, pero claro, África lo contará mejor. Entonces, voy a leer un párrafo que es donde dice que estamos luchando por un nuevo derecho, pero lo que supone que es necesario al mismo tiempo defender los otros derechos. Dice: nosotros pensamos que es básico, para no perder más derechos, generar un ciclo de movilización, de conquista de derechos. En este sentido, la marcha básica puede ser una movilización histórica. Va a ser la primera vez en la historia de Europa y posiblemente mundial que se realiza una gran movilización social, situando la renta básica incondicional, individual y suficiente como la reivindicación central, o lo que es al mismo tiempo una movilización por el reconocimiento del derecho a vivir con dignidad. Reivindicaciones tan justas e inmediatas como ningún parado sin prestación, nadie por debajo del umbral de pobreza, cumplimiento de la Carta Social Europea, que se deben ahora mismo ya cumplir desde el Gobierno, sabemos que se quedan cortas y que solo podrán satisfacerse de verdad con el planteamiento y la implementación de la renta básica por derecho. Exigimos que ya se debata en el Parlamento. Esta lucha por la conquista de un derecho engloba necesariamente la lucha por los demás derechos, pues no podría ser en ningún caso la renta básica a su costa. Así, aquí se incluyen todos los derechos ahora mismo gravemente amenazados, en relación con el empleo, por las condiciones de trabajo dignas y por la derogación de las dos últimas reformas laborales, la vivienda con los 5 puntos de la PA, las pensiones como derecho universal y suficiente para todas las personas y sin discriminaciones, con la educación y la sanidad pública, contra las violencias machistas y las leyes mordaza, cada cual pondrá sus puntos, pero queremos tener a los derechos sociales en el centro, pero queremos llegar a Madrid para negociar y no para luego irnos con las manos vacías. Para ello necesitamos movilizar a la gente común. Esta es la película. Muy bien. Genial. Estupendo. Ya nos has dejado sin palabras, ya no sabemos qué vamos a decir. Es más fácil cuando estás leyendo que cuando lo tienes que decir. Algunas se equivocan, ¿eh? Ya, claro. Como yo, nada más empezar. No, pasa nada, hombre, estamos en directo. Somos personas para... Sí. La gente muchas veces te dice, no, es que como hacéis esto, como hacéis lo otro. No, es que no hay que tener... cualquier propuesta es buena, los planteamientos se replantean, la verdad no es absoluta, no está nadie en posesión de la verdad. De hecho, yo pienso, bueno, y tú, Jorge, y Amparo, pensamos, lo hablamos muchas veces, que las reivindicaciones están muy dispersas entre los colectivos, que necesitamos unirnos, hay comisiones similares en muchas organizaciones y colectivos, que lo que nos desune no debiera ser más grande y más potente que lo que nos une, que es estar contra el sistema. Es una unión profunda, verdadera, de calado, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Te damos ahora, si quieres escuchar aquí tranquilamente, puedes intervenir y puedes preguntar. Sí, y ellos son unos clásicos. ¿Eh? Ya, sí, eso sí. Bueno, tú ya empiezas a serlo también, ¿eh? Yo ya también. Últimamente cumplo años. Muchos. Vengo mucho, ¿verdad? Sí, nadie quería venir. ¡Qué barbaridad! ¿Eso es qué pasa? ¿Que me tienen miedo o qué? En fin. Bueno, pues ahora vamos a hablar del Foro de Movimientos Sociales y la nueva, digamos así, queremos lavarle la cara, queremos darle un aire nuevo, queremos salirnos de lo que se ha hecho estos últimos años. Y por lo tanto nos estamos, porque yo estoy también en la asamblea del foro, que nos estamos planteando una serie de puntos y entonces los vamos a dejarlos en manos de África, que es la única que ha querido venir. Bueno, yo empiezo y aquí sí, lo vamos viendo. Sí, yo lo primero que quería decir, fijaros, para situarnos por qué hacemos estos foros, es que se está haciendo ahora, hoy, entre ayer y hoy, y no sé si continúa mañana, el Foro Económico Mundial en Davos. Sí, lo ha mencionado Jorge. Son estos días, sí. Claro, Jorge, porque es un referente para los foros, porque los foros empezaron como respuesta a un foro económico mundial también que se hizo en el año 2000. Y se hicieron, se quería participar, se quería ofrecer alternativas, se quería hacer concentraciones, protestas, y a raíz de esos foros, que no es solo el foro de Davos, sino que es el Fondo Monetario Internacional, en fin, hay un montón de encuentros del gran capital y de los grandes multinacionales y los grandes poderes políticos que nos gobiernan, y a raíz de eso comenzaron los foros sociales mundiales en Brasil en el año 2001. A partir de ahí, queriendo dar alternativas, con el lema de otro mundo es posible, otra sociedad también, ofreciendo no solo protestas, sino también elaborando alternativas a esta sociedad en la que estamos y este sistema, también se recogía pues todo esto que estamos hablando, es decir, en los foros se viene recogiendo desde el principio no solo una alternativa a una sociedad o a unos modelos de productividad, modelos económicos, sino también a un modelo social que rechazamos y se quiere proponer otros modelos, se quiere tener en cuenta el cuidado de la naturaleza, del medio ambiente, el cuidado del mundo rural y reivindicarlo. Los derechos de las mujeres, por supuesto, los derechos de las minorías. Es decir, que son unas reivindicaciones y unas propuestas de sociedad alternativa muy completas. Y este año también se va a hacer del 13 al 17 de marzo en Brasil, en Salvador, el Foro Social Mundial temático de este año. Y tiene un lema que a mí pues me ha emocionado un poco, porque para estos tiempos de crisis también de los movimientos sociales, de lo que hablábamos antes, de que hay poca gente en la calle. Parece que todo el mundo decimos que hay poca gente movilizada. El lema del Foro Social Mundial de este año va a ser resistir. Parece la canción, ¿verdad? Resistiré. Resistiré. Dice, resistir es crear, resistir es transformar, apuntando a la necesidad de alternativas para otro mundo posible. A mí me ha dicho muchas cosas, porque, como Jorge decía antes, ¿para qué hacéis esto? O, pues si es que no vais a conseguir nada, ¿no? Pues no, la resistencia es una manera de aguantar en los malos tiempos, para cuando ir creando condiciones para y estar ahí, para que se una más gente y para que cuando las condiciones sean más favorables, rebrotar. Bueno, pues sí, como decías tú, Amparo, centrándonos ya en nuestro pequeño ámbito, con la capacidad que tenemos, pues queremos hacer, este año sería el 11º foro, sí. O sea, llevamos con este 11 años haciendo foros en Madrid. Ha habido épocas donde había pues colectivos muy grandes, donde no había tantas organizaciones, donde el foro era pues uno de los pocos espacios que había, y ahora la verdad que después del 15M pues es verdad que hay muchas organizaciones, muchos colectivos. Nosotras en el foro queremos seguir reivindicando nuestra característica genuina, que es un foro plural, apartidista. Aquí caben todas las opciones, incluso diversas opciones, ambas, que vengan al foro de cualquier temática o cualquier problema o cualquier cuestionamiento que se haga al sistema. Y de cualquier, digamos que todos los colectivos tenemos los brazos abiertos para cualquier colectivo. Y no solo que cualquier colectivo pueda venir, sino que se hace con los colectivos que acuden a la convocatoria cada año. Es decir, el foro cada año es diferente, porque es diferente, salvo un grupillo, ¿verdad?, que estamos aquí más o menos de habituales, que nos hemos quedado. pues hay personas que van y vienen, que un año les apetece participar más en la organización, otro año pues tienen otros intereses, y con los talleres pues también pasa igual. Los colectivos que acuden para hacer actividades, sean talleres o exposiciones o el debate o lo que quieran proponer, pues hay también un grupito que son habituales, un grupito pues no despreciable, de 15 o 20, y luego hay otros colectivos pues que depende del año, pues se unen. De hecho, este año tenemos colectivos nuevos que para nosotros este año van a ser muy importantes, como es la Plataforma contra la Impunidad de los Crímenes del Franquismo, que somos plataformas amigas y colaboradoras, pero este año incluso nos van a dejar su local para hacer el Festiforo, que ahora hablamos de él, y además van a sustentar con poderío una mesa con otras asociaciones, como también la Fundación Salvador Seguí y otros colectivos que se unirán pues para hacer un debate sobre memoria histórica que es importante que se haga, ¿no? Y también pues vamos a tratar este año como propuesta de momento que hay sobre la mesa, es que haya también un debate sobre el tema de fronteras, sobre el tema de migración, y contamos con un colectivo nuevo para nosotras, para el foro, como son africanistas en España, que también pues están trabajando alarmados, lógicamente, por las informaciones que hay de esclavitud, porque la esclavitud ya sabemos que existe, pero a veces cuando no la vemos, pues no saltan las alarmas, ¿no? Hay esclavitud de seres humanos en todo el mundo y lo sabemos, pero las imágenes estas que han salido de personas esclavizadas en África, en el contexto de las guerras, claro que al mismo tiempo son las guerras que promovemos desde este mundo tan civilizado, pues han hecho que el tema esté muy candente y de actualidad, ¿no? Bueno, pues ese sería un poco el contexto. Este año, pues como otros años, por no alargarme, si queréis tal, si no, pues el foro lo hacemos todos los años convocando asambleas mensuales que son abiertas. Como digo, pues viene quien quiere venir, personas, colectivos, grupos, es abierto. Y sobre la marcha pues vamos viendo qué temas podemos ir trabajando. No sé si quieres que diga más o menos los ejes o las propuestas de, bueno, temas, o cómo lo vamos a organizar, pues, ¿qué propones? Yo te diría, yo propongo, vamos a ver, cuando ha dicho África que se organizaban talleres, nos encontrábamos que habían talleres en años precedentes, yo soy recientita, vosotros lleváis más tiempo, pues habían talleres que eran bastante nutridos, había bastante gente, pero luego pues habían talleres que a lo mejor habían cuatro o cinco personas o tres, y claro, eso pues la verdad es que desanima un poco, porque piensas, bueno, entonces ¿qué he hecho yo aquí para que no venga, y porque unos tienen tanto y otro? Entonces África hizo un experimento el año pasado. Hizo un experimento y entonces reunió una serie de plataformas, más o menos, que tenían unos puntos comunes, y pues para participar en un debate entre todas. Y bueno, nos sorprendió porque, bueno, gente que tenía sus puntos comunes, unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, pero eso es normal. Se hablaron entre ellos y nos sorprendió porque fue una cosa bastante agradable, bastante nutrida. La gente salió contenta porque hubo un intercambio de ideas, que a lo mejor pues haciéndolo tú solo pues llevas lo tuyo y ya está, pero de esa manera de pronto te encontrabas que conocías otras plataformas que tenían sus inquietudes, y entonces eso pensamos que podía ser enriquecedor. lo que nos dio pues la pauta para pensar que este año, en vez de hacer pues talleres, yo qué sé, 40, 50 talleres, a lo mejor sería conveniente hacer 20, por poner una, estas son cifras hipotéticas, ¿no? Pero crear unos ejes que tuvieran un cierto punto común y reunir pues a esas personas. ¿Cómo le llamamos? Le vamos ejes, ¿no? Sí. Sí, una serie de ejes. Ejes temáticos. Ejes temáticos. O mesas redondas. Mesas redondas. Y entonces, pues reunir varias plataformas que tuvieran más o menos unos puntos comunes, unos intereses comunes, y luego invitar a la gente que quiera ir pues como espectador o como asistente o lo que sea, a ellos. Y entonces no lograr que hubiera esas diferencias tan grandes entre las talleres que tenían mucho aforo y talleres súper pobres que decías, bueno, y que los temas eran interesantes todos. Y claro. Pero bueno, pero a lo mejor pues nosotros estábamos equivocados, no debía ser la cosa así. Y se crearon una serie de ejes temáticos y ahora la paso otra vez la pelota a ella para que nos diga estos ejes más o menos, que esto es lo que se va a debatir en el Festiforo. O sea, nosotros hemos creado una serie de ejes, pero que pueden haber más, o pueden desaparecer algunos porque no tengan la bastante apoyo. Claro, ¿eh? Sí, bueno, pues este año, como dices tú, Amparo, claro, entre ese taller que unimos sanidad, pensiones, transporte, educación, la Marea Granate, como decía Jorge, pues estaban casi todas las mareas, derechos, llamamos derechos, ¿no? La renta, y fue muy interesante. Y luego la experiencia también fue de que había simultáneamente, en un momento dado, cuatro talleres con muy poquita gente y decidieron irse toda la gente que estaba a un solo taller. Con lo cual, también fue interesante esa comunicación, porque el foro, claro, ¿qué objetivos perseguimos en el foro? Sería una pregunta, ¿no? Porque ¿para qué va la gente al foro? Aparte de para contar lo que hace, que a todo el mundo nos puede gustar, pero también vas para conocer otros colectivos que pueden trabajar un tema parecido o semejante al tuyo o no, o puede ser otro que sea complementario también, o puede ser para enterarte de algo que no está cercano a tu realidad más próxima. También es interesante, ¿no? O una misma temática, pues verla desde diferentes ópticas. La salud, por ejemplo, pues no la ves igual si eres una profesional, que si eres un paciente, que si eres, dependiendo de qué tipo de profesional eres, también la ves de manera distinta, o los colectivos que están en un distrito, como lo ven, ¿no? Y entonces ahí sería, pues este año lo que pensamos es, como dice Amparo, pues vamos a juntar, vamos a proponer a la gente que acude a las asambleas, ¿qué le parecería la idea de juntarse? Y ha parecido bien. Entonces, en principio tenemos quizás muchos ejes temáticos, y para eso vamos a organizar la próxima asamblea, que sea un poco festiva, para debatirlos con toda la gente que venga y ya concretar las propuestas. Si os parece, leo lo que tenemos hasta ahora y que vamos a proponer, ¿no? Memoria histórica sería un gran bloque, medios de comunicación, impulso de redes sociales y de prensa alternativa, emigración y refugiadas, integración, cohesión social, xenofobia, ahí sería un tercer bloque, participación ciudadana y colaboración público-social, la deuda, la corrupción, las ILPs, las IL municipales, auditorías que hay en marcha desde diferentes movimientos sociales. Ese sería otro bloque de participación y colaboración público-social. La renta básica y los derechos sociales. Ahí Jorge, pues de todo lo que se ha tratado hasta ahora y todo lo que seguirá. Derechos específicos de las mujeres, violencia de género, tutelas, porque hay un compañero, un colectivo que se ha unido, también nuevo en el foro, que están trabajando el tema de las tutelas de personas menores y de personas mayores. Y habría también interesante, porque se conoce poco de eso, veremos a ver lo que da de sí también. Y también hay algunas otras propuestas que han quedado un poquito en segundo plano, pero que veremos si maduran o no maduran o se incluyen en otros. Modelos de gobernanza, sostenibilidad, medio ambiente, cambios de modelo productivo y social. Hay, sí, nos salieron muchísimas cosas. Salen muchas cosas. Muchas cosas. Entonces pensamos que, bueno, que estas muchas cosas, pues las estábamos más o menos hablando, pues entre los currantes de siempre. Los currantes de siempre, pues somos los habituales, los que más o menos pues solemos ir todas las veces. Y entonces se nos ocurrió pues de que, oye, pues que a lo mejor sería interesante el llamar pues a una serie de colectivos que han participado en el foro o que demuestran un cierto interés en participar, y decir, bueno, pues vamos a hacer una especie de acto en que pretendemos que no sea simplemente pues la asamblea pura y dura, dale que te pego machacando, sino darle un aire festivo. Entonces, cuando será el festivo, se me ocurrió decir un día, pues, oye, y este festiforo que vamos a organizar, hizo gracia la palabra festiforo, y festivoforo se ha quedado. Claro. Y era hacer pues una reunión de todos los colectivos, poner pues una, pues introducirme medios audiovisuales, explicar la memoria, etcétera, todo esto que hemos decidido los currantes de siempre, que lo decida más gente, la gente que piensa participar en el foro y qué es lo que opinan y qué es lo que quieren hacer, y todo eso pues alternarlo pues con eso, pues tomándonos unas cervecitas o unas patatas fritas, sí, o lo que nos dé. O ¿te lo parece que... bien? Sí, yo es que he tenido la experiencia de varios años de participar, ¿no? Para mí el gran reto que tiene el tema del foro es la transversalización de los temas, porque efectivamente, yo, mi grupo, mi colectivo, la gente con la que yo me muevo, estamos absolutamente obsesionados con que tiene que haber una renta básica, con el problema de la precariedad. Vamos, hacemos un acto, que por contar un poco la historia, lo hicimos, sí, ¿no? Pero vamos, a nuestro acto, a contar nuestra problemática, que consideramos que es la problemática más central de la historia del mundo, y nos vamos de allí, y al mismo tiempo, otras personas, para los cuales la problemática central sumum es tal otra cosa, pues están allí al lado contándoselo, a lo mejor también un poco entre ellos mismos, pero la gran dificultad de transversalizar. Hace dos años participé, aparte de ya de ir a contar mi libro, por así decirlo, en una cosa que se llamó Espacio Asambleario Transversal. Eso fue bastante interesante, porque no tenía una temática... no era para definida, simplemente la temática del encuentro y crear la sinergia entre la gente, y además fue muy bonito, ¿no? Porque participó bastante gente. Y el año pasado también, es verdad, también estuve en la asamblea esa, sí, que por un lado era un poco reconocer que no habíamos conseguido atraer público en nuestros actos y juntarnos con los del acto de al lado y los del acto de al lado y del acto de al lado, que les había pasado lo mismo, pero también fue una manera de transversalizar. Al final nos lo contamos los unos a los otros, pero es lo que yo veo que es un poco el gran reto, porque incluso haciéndolo como tú lo estás haciendo, que vas sacando una serie de ejes, al final siempre va a haber el que domina la cuestión de ese eje y va a ir con la intención de su monográfico sobre ese eje, pero ¿cómo hacemos para estar todos, para hacer tener esa sensación? Precisamente, pues por eso queríamos hacer el festiforo, para plantear estas cosas y decir, bueno, me parece muy bien que tú expliques tu novela, por decirlo de una manera, pero escúchala del otro. Claro. Y luego resulta que a lo mejor de tu novela y del otro, pues sacáis una serie. Claro, hay dos problemáticas. Una, según veo yo, entre otras muchas, pero digamos al hilo de esto concreto que estamos hablando, uno es dentro de una cuestión particular, que vamos a poner precariedad, hay distintas visiones y distintos colectivos que están trabajando en torno a la precariedad. Y la otra cuestión es la precariedad, efectivamente coincido con lo que tú dices, la visión del mundo es también es otra, no solo es la precariedad, sino que también hay pues la gente de la sanidad, aunque no esté precaria, también es un derecho. ¿Cómo lo ven el mundo laboral, ¿no? Todo esto, el mundo laboral, que han intentado como hacer otro estatus muy diferente entre la gente que trabaja y la que no trabaja, y hacer esas transversalidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues nuestras propuestas son lo que damos de sí, ¿verdad? Pero para eso estamos convocándolo. Llevamos 2 años que después ya hemos hecho muchos foros de muy diferentes maneras. Los que sois unos clásicos en el foro ya lo vamos viendo, lo vais viendo. En los 2 últimos años hemos hecho talleres, que es que cada colectivo viene, hace su taller, y espacios de articulación o espacio asambleario, con el objetivo de que ahí hubiera algo de fusión, ¿no? Y bueno. Tiene que haberla, porque además tienen que establecerse las relaciones. Por eso también es un poco lo mismo con lo de la marcha básica, cuando juntamos la lucha de los diferentes derechos sociales, porque tienen implicaciones. Es decir, si estamos luchando por el derecho a la educación, pues a lo mejor, si lo relacionamos con la renta básica, pues vemos las implicaciones que hay y por qué hay que defender este derecho y al mismo tiempo hay que defender el otro, o cómo se están relacionando. O sea, que eso sí que, para mí, yo lo pienso... Es interesante. Es que yo pienso, bueno, esto es una visión mía muy particular, ¿no? Que es que ha llegado el momento o la hora en que nos tenemos que dejar de mirar el ombligo, por decirlo así, y aprender a trabajar conjuntamente, porque tenemos, yo digo, metas finales que son las mismas para todos, porque si volvemos lo mismo en una manifestación, no es lo mismo que vayan 300 personas que vayan 3.000 o 300.000. Entonces hay que dejar un poco fuera el protagonismo mal entendido, porque hay protagonismo bien entendido, porque cada uno es importante, los temas que estáis tocando, y sin embargo, pues hacer una ruta común, aprender a trabajar juntos para lograr algo. Yo veo que esto a lo mejor es una visión mía muy particular. Bueno, aquí coincidimos, ¿no? Sí, aquí estamos coincidiendo. Y además estaba yo, según estamos hablando, acordándome del 15M cuando empezó. Claro. O sea, cuando el 15M empezó... No todo el mundo empezó, que pensaba igual. Pero y además era más global todo, era más difuso en cierto modo. Luego se concretó en reivindicaciones muy concretas, luchas muy concretas. Fue cuando vinieron las mareas, cada una con una especificidad, ¿no? Pero quizá habría que retomar aquel principio, porque habría que volver a... Porque aquello era como una especie de espíritu que lo sobrevolaba todo, pero que... Porque nos dábamos cuenta de que todo era la misma lucha, por así decirlo. Claro, claro. Claro, en esa medida, si el foro, su distintivo tradicional, buscamos un local que sea gratis, que nos lo deje alguien, porque dinero no hay. No. La precariedad está. A veces lo hemos hecho en la calle, el foro también. Hasta llevamos 4 años, los 4 últimos años lo hemos hecho en Tabacalera, a quien doy las gracias desde aquí, porque los colectivos de Lavapiés que están en Tabacalera se han portado maravillosamente, generosamente con nosotras, con el foro, facilitando todo, amadrinándonos, y es un espacio magnífico. Este año, pues ya veremos, porque depende un poco de en qué época lo hagamos y, en fin. Sí, bueno, ahí eso es otro tema. Claro. Ahí es otro tema que acaba de tocar África, que yo lo estaba pensando. Ya no solamente es los ejes temáticos, es que los 2 últimos años hemos celebrado el foro pues a la semana siguiente, en junio. Finales de mayo, junio. O sea, muy seguido de lo que era el aniversario o el cumpleaños del 15M. Y ahí también, pues, que también hay talleres, que también esto, y pensamos que a lo mejor, pues convenía, dentro de que los objetivos son más o menos comunes, convenía separarlos un poco. O sea, dejar por una parte la celebración del 15M y con un tiempo prudencial celebrar el foro, pero no repetir 2 veces lo mismo, que también llega un poco al cansancio. Que salimos, porque como somos lo mismo los que estamos en... Porque, claro, el año pasado es que lo hicimos, como hacemos experimentos, a ver cómo podrá salir mejor el que se unan muchos colectivos, ¿no?, en estas jornadas, en estos encuentros, pues el año pasado lo hicimos dentro del como una actividad del Mayo Global, de 6 años de 15M, Mayo Global. El problema es el que dice Amparo, que se solapaban, un poco los modelos. Nos cogían cansados de organizar una cosa y nos metíamos en otra. Sí. Andábamos como espídicos de una parte con cansancio, etcétera, etcétera. Y a lo mejor, pues era, o sea, siendo pues siguiendo hermanados, pues pues establecer una diferencia entre fechas para que no sean tan cercanas y sea menos cansino para todo el mundo, y que además pues podemos con una perspectiva de tiempo enriquecer. Y entonces, pues otra de las cosas que queremos proponer a la gente, ¿cuándo piensan ellos más o menos qué fecha se puede o se hace buena para celebrarlo, si hacerlo junio, julio, o bien dejarlo para la entrada después de vacaciones? Estamos ahí barajando. Es otra barajando. De las cosas que dejamos pendiente para la asamblea de febrero. Exacto. Como somos muy democráticos, pues se someterá a que la... Bueno, sí, más porque o menos, quizás claro. En vez de 8 o 9 personas o 7, pues mejor se pensará entre 20, ¿no? O 30, sí, si sí. Estamos allí. Porque, claro, lo importante es los colectivos. Hay algunos encuentros en Madrid, algunos... habituales, como es la Feria del Mercado Social y Solidaria, que son temáticos, no es como el foro, que se trata todos los temas, pero claro, tampoco, no queremos coincidir con el mayo, tampoco queremos coincidir con otros eventos que ya son referenciales, sí, ¿eh? Que son clásicos, por las mismas razones, porque también si hacemos un eje que sea como era este, había leído, bueno, algo relacionado. El cambio de modelo productivo, cambio de modelo social, y coincidimos pues el cambio de con modelo feria, productivo claro. También está relacionado, ¿no? En fin, pues sí. Esto es lo que queremos pues exponer en el Festifor, además, aparte de decir pues que si hay unas tortillitas o unas patatitas fritas, claro, o unas cervecitas o lo que sea, también hemos hablado con gente para que haya también pues algo de música, algo sí. Sí, pues no sé, unas actividades un poco lúdicas para que no sea tampoco algo tocho de que dices, Dios mío, esto cuándo acabará, qué hora es, qué horror. Claro, estamos hacerlo más ameno, más ameno, ¿eh? Entonces, porque en un ambiente más relajado pues se nos pueden ocurrir más ideas. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es que los currantes de siempre vamos a pedir al resto de gente que acuda ayuda, pues que colabore, que participe y nos ayude a celebrar su foro, nuestro foro, no el nuestro ni de ella ni el mío, sino el nuestro en conjunto. Y cuando es mejor, y que no se solapen actividades similares, etcétera, etcétera, y qué les parece. Y entonces, claro, pues esto es el motivo del Festiforo. Sí, podríamos, así, y a lo mejor estamos tocando muchos aspectos, ¿no? Pues decir, sí. ¿El Festiforo qué es? Pues es la asamblea del Foro de Movimientos Sociales de Madrid, que normalmente la hacemos en la sede de Derecho a Muerte Digna, a quien también damos las gracias desde aquí, que nos dejan una sede acogedora y muy céntrica para todas nuestras asambleas. Pues esta asamblea del 16 de febrero la vamos a hacer en la calle Carretas 14, segundo H. Y es la sede de la Plataforma contra la Impunidad de los Crímenes Franquistas. ¿Y en qué consiste esta asamblea? Pues con una merienda de traje, pondremos algo la organización, pero con una merienda de traje, de que cada cual traiga esto, lo algo que pueda, pues nos encontraremos allí. Están confirmados africanistas en España con un grupo de música de percusión, música africana, Está confirmada también la participación de Arte Total, que es un grupo de poetas, poetisas, cantantes. Sí, hacen performance también. Sí. Un colectivo de artístico, de arte reivindicativo y música que participan también, que también son clásicos, haciendo taller, y un taller muy concurrido además en el foro en los últimos años. Y entre al hilo del zumo, o la cerveza, o la tortilla, o la croqueta, pues también en ese plan lúdico poder hablar, poder de forma distendida comunicarnos y también hacer una asamblea. En esa asamblea presentaremos la memoria de lo que hicimos el año pasado, brevemente, dependiendo también de cuánta gente haya, si es gente conocida o no conocida. Pero la memoria del 2017 la estamos terminando de elaborar con pues los talleres que hubo el año pasado, los colectivos que participaron, en fin, que para quien no lo sepa, pues en la página web pues están colgadas las memorias de todos los años. La página web del foro es www.foromsmadrid.org, y ahí están colgadas pues todas las actividades que hacemos, las actas y las memorias de otros años. Y en esta asamblea, en el Festiforo, después de presentar la memoria, estamos haciendo una pequeña carta de presentación para enviar a nuestras listas de correo, colectivos amigos, personas que les interese lo que vayamos a hacer. Y pues daremos la palabra, propondremos esto que estamos hablando aquí, lo que hemos ido más que concluyendo, debatiendo, ¿no? Sí, hasta ahora, pensando lo que se nos pensando ha ocurrido. Y con estas propuestas de lo que hemos hecho hasta el momento, pues abrir un debate en la asamblea. Si parece mucho seis ejes, pues ahí habría más transversalidad. Mientras más reduzcamos, más transversalidad sería, desde mi punto de vista, más interesante. Pero también hay que contar con los grupos, tenemos que pues también ver si hay muchas propuestas, pues podemos coger como siempre, como es habitual, un viernes por la tarde y un sábado completo. Si hay menos propuestas, pues podemos coger un solo día, en fin, que podemos hacer pues el año pasado había 12 talleres simultáneos. Como ha contado Amparo, había muy poquita gente, en algunos nadie, pero poquitos, la mayoría poca gente. También ocurre que es que hay talleres que quieren hablar de su tema en concreto, porque les interesa, aunque haya 12 personas o 10, ¿no? Bueno, esto tenemos que ir viéndolo entre todas las personas que vayamos, porque a nosotras como organización nos da igual, lo que queremos es que salga bien. Aquí no hay un diseño predeterminado. Entonces, en esa asamblea se presentan las propuestas y es una asamblea normal y corriente, pero cómoda, con la tripita un poquito ocupada y con el buen rollito de la música y de la convivencia, ¿no? Es una asamblea abierta, pues oye, pues ya lo sabéis, o sea, será el 16, ¿no? El 16 de febrero a las 6:30 de la tarde, a las 18:30, en calle Carretas 14, segundo H. Y también ahí, aparte de los temas, como ya veníamos diciendo, habrá que ver para los colectivos que van a participar en el foro qué fechas les parece mejor. Si junio, que queda como a un mes a lo mejor del mayo global, o pasarlo a lo mejor a octubre, primeros de noviembre. Estamos innovando continuamente, Jorge. No quiere decir tremendas. Que esto va a ser así, ¿no? Sí, pero simplemente pues se ha presentado, porque entre los cuatro gatos que vamos, pues a mí hay sus ideas y cada uno decía, pues no, me parece que sí, pues no, que va a hacer mucho frío. Pero bueno, pues queremos que no solamente tomemos la decisión nosotros, sino que la tome pues el resto de plataformas. Esto es el Festiforo. Trabajo, porque... música y comida. ¿Qué más queréis? Sí, el año pasado, fijaros que hubo 55 colectivos que presentaron propuestas, talleres. Uh-huh. No todos son talleres de debate, porque hubo proyecciones, dos exposiciones de fotos, hay puestos pues con donde mesas donde se estuvo expone Agora las Sol Radio también. Estuvo la radio, sí. Ole César y Agora Sol Radio. Sí. La radio que hizo un programa. Bueno, parece que fue Juan Carlos, ¿no? Sí, fue Juan Carlos, sí, el año pasado, ahí, sí, pero estuvieron ellos entrevistando a medios de alternativos de información y todo esto que se hizo, bueno, pues nada. Bueno, pues esto es lo que hay y ahora pues yo voy a pedir estos 5 minutitos o vamos, sí, tengo que leer las... Sí, yo quería decir solo un momentito porque desde el foro también queremos invitar porque y también apoyamos a otras movilizaciones que hay previstas, otras convocatorias, además de la marcha básica. Apoyamos también a la huelga feminista, que lo hemos acordado en la asamblea, el Congreso Martin Luther King, que conmemora el 50 aniversario del asesinato de Martin Luther King, que va a ser, no sé si eso lo ibas a nombrar, el 23, 24, 25 de marzo. No, todavía no porque si lo anuncio ahora, bueno, se pierde en el yo tiempo. Yo solo es, sí. Aunque sea de pasada, sí, eso lo puedes decir, pero lo... convocatorias que apoyamos como foro, ¿no? Un encuentro... ya ha habido una asamblea y va a haber una segunda asamblea el 9 de febrero hablando de los gastos militares en los presupuestos generales del Estado y su aplicación a las necesidades sociales y también para el 25 de febrero sobre pasaje seguro contra las políticas migratorias europeas y por los derechos de las personas migrantes. Bueno, pues todos estos colectivos, todas estas organizaciones, bienvenidas para que expongan sus propuestas y que lo podamos conocer a fondo todo esto, además de apoyarles como foro. Gracias, Amparo. No, hombre, no, gracias. No sé, yo tenía que, porque ahora ya empiezan a haber muchísimas cosas y bueno, pues voy a más o menos a leer la dichosa agenda, que estos dos programas anteriores me la ha saltado la torera porque había poquito movimiento, pero ahora cada vez se va acrecentando más. Y entonces vamos a empezar por el 26 de enero. Precisamente las compañeras de aquí, de Agora Sol Radio, Sangre Fucsia, han organizado un cañas más un trivial feminista en la Escalera Caracola. La Escalera Caracola está en la calle Embajadores número 52 y va a durar desde las 21 horas a las 00. Las Sangre Fucsia son marchosas, ¿no? Porque también el 26 de enero hay un acto de desagravio, a ver si lo leo bien, a Hadiyetu el Mohtar, a las 18:30 horas en La Morada, en la calle Fernando Po número 4. También el 26 de enero hay que es sábado defendamos, no, sábado no, perdón, viernes. Yo también me equivoco. 26 de febrero de enero es viernes. Yo también me equivoco, ¿has visto? Qué bien. Somos humanas. Casi divinas, pero humanas. Defendamos a Afrin. Es una condena al ataque turco contra el pueblo kurdo. Es a las 19 horas delante del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Plaza de las Provincias número 1. Lo organiza Rojava Azadi. Pasamos ahora al sábado. Sábado 27 y también hay un acto que es la violencia patriarcal desde el análisis feminista, que se celebra el 27 y 28 de enero. No tengo más datos porque no sé las fechas, pero no dicen ni dónde ni cuándo, pero en fin, los menciono. El 27 de enero hay una manifestación a las 11:30 convocada por Adelante Bebés Robados, que tiene su salida en el Ministerio de Justicia, calle San Bernardo número 45, a las 11:30. El tema de los bebés robados pues es bastante doloroso y bastante importante. También el 27 de enero, y ahí voy a ir yo, porque es que vivo en esa calle. Hay una manifestación, porque estamos hasta las narices de que en un momento dado el ayuntamiento cambió el nombre de del paseo de Muñoz Grandes y estaba aprobado que se llamaría Paseo de Marcelino Camacho. De esto han pasado 7 meses. Parece ser que los señores de la Fundación Francisco Franco pusieron una protesta y los de Carabanchel queremos Paseo de Marcelino Camacho ya. Y va a salir una manifestación desde el metro de Carabanchel a las 12 horas. Lo organiza también la Memoria Histórica. Y luego, pues, el 29 de enero, hay una proyección y debate de una película llamada Radiance, o un documental, Of Resistance, no sé si lo he dicho bien, en la Filmoteca Popular de La Ingobernable a las 19 horas. La Ingobernable está en la calle Gobernador 39 y es organizado por BDS Madrid. O sea, el boicot, que piden el boicot a los productos israelíes precisamente por lo que está pasando. Y bueno, pues no tengo nada más. Nos veremos o nos oiremos el jueves que viene, hablando de las pensiones, otro de los temas que están incluidos también en la renta básica, es uno de los factores que están defendiendo, porque lo del 0,25 es de juzgado de guardia. 2 euros. Euro y medio. Eso los privilegiados. O unos céntimos. O unos céntimos, dependiendo. O sea, a mí me han subido un euro y pico. Sí. Pienso comprarme un abrigo de bisón, fíjate. Sí. No, de bisón no. Hay que defender. Pero como tampoco me lo puedo comprar. De lana que no. No, ni siquiera. Les da fresquito a las ovejas. Sí, ni siquiera eso. Siquiera de lana. Es una vergüenza total, pensando que tal y como están las cosas, que lo digo yo ahora, hay muchas familias que precisamente por no existir la renta básica, sí existe la pensión básica y que están viviendo de las pensiones de los abuelos. Es que ahora lo moderno es no si sube el IPC o si suben los precios tener que subir los salarios. Es que ahora la modernidad es, eso no es ajustado a mercado. Es que lo que hay que valorar es si las empresas han tenido beneficios. Las empresas grandes han tenido beneficios. Y muchos beneficios. Claro, y como aún así. Pero es que es un planteamiento que dices, bueno, esto es el acabose. Por lo tanto, como esto es el acabose, bueno, pues lo único que os voy a desear es lo que os deseo siempre todos los fines de semana. Que seáis felices, que salgáis a la calle, que protestéis, que no os quedéis en casa viendo ahí sentaditos en el sofá, como decía antes Jorge, porque evidentemente desde ahí no vamos a lograr absolutamente nada. A la calle hay que salir, a las plazas, a luchar por nuestros derechos. Si nosotros no luchamos por nuestro pan, nadie nos lo va a luchar. Y por lo tanto nos oiremos la semana que viene, el jueves, y bueno, pues despotricaremos otro ratito más. Adiós, muchas gracias por escucharnos. Adiós. Y gracias a vosotros por venir.